La promesa ha llegado, Catalina, porque es viernes. Vamos, ya, no se madruga más esta semana. Último día, es viernes, el cuerpo lo sabe, a la gente le pagaron quincena, no a nosotras, pero a la gente le pagaron quincena. Ahora, si usted tiene mañana programado un examen de sangre en ayunas a las 6, de verdad, tomamos su mano, sí, porque hemos estado ahí, porque los que trabajamos entre semana madrugados para estos exámenes en ayunas solo tenemos el sábado, el único día que no. Entonces un abrazo gigante porque puede pasar. Sería un sábado, no todos, entonces hay que hacer el esfuerzo. Y yo siempre recomiendo que cuando se presenten este tipo de situaciones en las que usted llega en ayunas con mucha hambre, se hace su examen, después desayune groseramente. Así, lo que usted quiera. Puede ser tamal, calentado, lo que sea, pero en abundancia. En abundancia, porque eso llama también. ¿Cómo estás, Catalina? Todo muy bien, mira, muy contenta porque ya hoy es viernes, se acaba la madrugada. Ustedes saben que yo siempre voy haciendo conteo regresivo. Ya hacia atrás. Ya, mira, era hora. Está encharcada toda Bogotá, así que paciencia con los trancones, porque realmente los charcos hacen que las vidas se compliquen, pero bueno. Yo venía con mi carrito limpio. Y allí en la 80 y pico, en la frente de la estación de Virrey, hay un gran charco, ¿no? Entonces los carros normalmente se hacen en el carril izquierdo para no inundarse. Pues bueno, pasó un Transmilenio a toda velocidad. Y a todos los que estábamos ahí, hasta luego les dijo, y todos mojaditos. ¿Y uno qué puede decir? Ahora, nosotros habíamos dicho, nada, hace uno... Sí, exacto, resignación. Nosotros igual sí habíamos dicho que esta semana iba a ser muy lluviosa y que hoy viernes se iba a complicar la cosa. Y mira que sí pasó, porque toda la noche llovió, realmente. Uy, sí. Fue... Y a los que sacan sus perritos, anoche nos también tocó con lluvia, hoy nos tocó con lluvia. Un abrazo, póngales chaquetica. Hay que secarlos cuando regresen para las bacterias que siempre están como en los charquitos. Hay que cuidarlos un poquito. Te agradezco, Catalina. Así que sí, cositas varias tendremos hoy para ustedes para que arranquen bien el día. De las grandes voces, y yo creo que lo vamos a ver en diferentes lugares y momentos. Dios, Catalina, te oiga. Tú sí. Él sería lindo en un festival. Y esa frase, in a room full of people I look for you. Ay. ¿Cierto? Sí, amigo. Cuando a uno le dicen eso, mira, alguien me decía en su momento que cuando tú estás en una fiesta y te dan ganas de escribirle a alguien que no está en la fiesta, es porque ahí hay amor. ¿Ah, sí? Sí. ¿O ganas? Porque estás en un lugar en el que, o tal vez, sí, porque estás en un lugar donde tienes mucha gente a tu alrededor. Pero te hace falta esa persona. Exacto. Entonces, por eso siento que... Ay, no lo hagan. Que sí. No, porque si es llevado por alicoramiento. Ah, no, eso es importante, te agradezco, que no sea por el licor, o sea, que sea genuino extrañar sin ningún tipo de ayuda extra. Exactamente, oye. La siguiente sección es una presentación de Paga a Todos los que Resuelven y tenemos pregunta del día, Cats. Tenemos pregunta porque ayer estábamos hablando con Uri de cine. No me acuerdo exactamente de qué película hablamos. Estuvimos hablando de El Señor de los Anillos. Exacto. Porque salió cerrando año, empezando unas ediciones extensas. Y le preguntamos si había visto. Primero, que cuál fue su primera ida al cine. Y nos contó toda una historia de pánico familiar. Y viene de ahí, porque le pregunté si él había repetido El Señor de los Anillos y dijo que no. Entonces ahí fue cuando le pregunté que cuál película sí había repetido muchas veces. Y de ahí sale la anécdota de desaparición. Estuvo desaparecido cuando era niño. Porque vio 3 veces seguidas E.T. sin decirle a nadie en dónde estaba, él solo vio una sala de cine y se metió. Entonces, por eso es que hoy queremos saber cuál es el número máximo de películas que ha visto en cine en un solo día. Tú. Yo, 2. Yo te decía ayer, es que yo soy inquieta, entonces ya, o sea, una película, no sé, de 2 horas. Mira, pau. Si me veo 2. Sí. Ya son 4, ya el cuerpo es como... No. Muévase un poquito. Pero no, antes muy bien, hay gente que solo ve una y ya. Como dice, uy, no, demasiado tiempo encerrado en un lugar sentado. No, yo he llegado máximo a 2. Bueno, ¿te acuerdas cuál es? O lo que hablábamos de ayer, que fue una película muy larga, como la de esta de Avengers Endgame, creo que es la que es súper larga. ¿Cuál fue la que otra? Ya uno dice, bueno, esa vale por 2, bueno, porque son casi 4 horas. Kill Bill fue larga. Que 6 horas. Ay, pero fui Diana. Muy feliz, salí casi a la 1 de la mañana, pero fui, no. Realmente fui muy feliz. Yo las que me vi seguido fue Harry Potter. Ah, está perfecto. Sí. Y entiendo el lugar. Me vi la misma dos veces, no me importó nada. La misma repetida, sí, es cierto, es verdad. Pero es que había detalles que yo decía, no, quiero volverlo a ver, soy muy fan. Arroba la X, más música para que nos cuenten. Y ese sueño de tener lo mejor en tecnología merece activarse. Resuelven pagatodo.com.co realizando compras desde 3.500 pesos. Así participas por un combo bien bacano de patineta eléctrica, más computador, más parlante. Paga todo, los que resuelven. Qué dicha, ¿no? Muy bien. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Salud. La canción se llama así, Body Moves. Saludando a quienes llegan, a quienes se conectan desde temprano, a quienes quieren cerrar la semana hábil con nosotros. Gracias siempre a quienes nos permiten acompañarlos en trancón, en el transporte público, en su casa, donde sea. Gracias. Vamos a hablar de BTS. A ver. Vamos a hablar de uno de sus integrantes, de Suga. Ajá. Que es uno de los raperos importantes de la agrupación. Lo hace muy bien, es increíble. Pero esta vez nos vamos no a desligar de la música porque tiene que ver con la música. Resulta que Suga de BTS ha sido oficialmente acreditado como coautor de una publicación clínica tras haberse sumado a un proyecto de apoyo a infancias con autismo a través de la música. ¡Ah, muy chévere! Sí. De la mano de investigadores del Hospital Severance, Suga fue mencionado en el trabajo de investigación centrado en un programa de entrenamiento de habilidades sociales basado en la música. La participación del integrante de BTS fue dada a conocer el año pasado después de que el músico y la psiquiatra infantil Sean Ken Ah se plantearan la necesidad de brindar apoyo terapéutico a largo plazo a niños con el espectro del autismo. Una vez proyectados los puntos clave, ambos accionaron la idea completando entre sus respectivos conocimientos. Suga, productor, compositor y rapero con más de 10 años de trayectoria, no solo se integró a la construcción del programa, sino que participó activamente con infancias y adolescencias. Ay, me encanta. No, lindo, muy lindo, sí. Yo te tengo otra cosa. Señora. Imagínate lo que me encontré ayer. A ver. Hay cuatro agencias en Corea que manejan músicos, bandas que hacen K-pop, que son muy grandes. Sí. YG, HYBE, SM y JYP. Sí. Resulta que se van a unir para hacerle competencia a Coachella. ¿Un festival de? Exacto. Okay. Es un festival de K-pop. La idea es que se llame Phenomenon. Va a contar con artistas de las cuatro agencias. Y el presidente Park Jin-young. Oh, ¿qué tal? Viste, ya tienes ese coreano al otro lado. Él pues ha establecido la meta de construir además un recinto para conciertos de K-pop de clase mundial y crear este festival global que supere a Coachella. Después de 2 años de preparación, el festival se va a celebrar anualmente en Corea a partir de diciembre de 2027 y luego se va a expandir a una gira mundial por ciudades principales del mundo desde mayo de 2028. Ah, bueno, muy bien. Están metiendo toda este y tema. Y claro que sí, toca porque eso hace, ¿qué te digo?, unos 2-3 años vi un documental de la importancia del K-pop en la economía. Y mueve mucha plata. Es absurdo. Sí, él mueve demasiado. ¿Nomás BTS solitos? Ya, la plata que están haciendo, muchachos. Ay, mira. Lindos. Suena. Así balada. Qué romanticona. Romanticona, como nos gusta. Exactamente. Savage Garden sonando a esta hora en la X. Y Movistar Total es fibra de 900 megas más pospago ilimitado. Compra hoy y recibe 2 meses con 50% de descuento. Pagas los meses 2 y 3 a 53.495 pesos y luego 106.990 pesos al mes. Movistar Total son más beneficios sin pagar más. Compra ya en puntos de venta movistar.co, numeral 709. Aplican términos y condiciones. Estuvo hablando con él justo en el marco de su presentación acá. Si no la han visto, vayan, lo disfrutan como nosotros siempre sabemos disfrutarlo. Y esta vez vamos a hablar de una mujer que siempre es noticia y que lleva desde 2024 prometiendo y prometiendo y prometiendo y nada, que va a lanzar un disco en español. ¿Por qué? Porque ella tiene pues ganas de entrar al mercado latino. Ya tiene canciones en donde intenta hablar un poquito de español. Tiene una, por ejemplo, donde colaboró con Karol G. Pero entonces lo que ella dice es que quiere hacerlo bien. Y está ya, muy bien. Dice, desde 2024, pues sé cositas, no voy a decir que no sé cositas, pero pues lo quiero hacer como con un buen español. Ya no quiero decir todo este llanto por nada, sino por nada. Así, pronunciación perfecta. Exactamente, bien. Entonces está trabajando el tema, también ya ha trabajado con Ozuna, con Shakira, con Quavo, pero bueno, hay que esperar a ver cómo le va con este disco en español, porque ya a veces canta en inglés tan rápido que es difícil seguirle el ritmo. Ahora, ya sabemos por dónde se va a ir. Ya, o sea, no hay... Pues sí, los colaboradores ya nos dan una idea de para dónde cogemos. Vamos a ver cómo le va. Mientras esto pasa y mientras vemos si lanza algo, ella además este fin de semana va a estar con un par de shows en Atlanta, 17, okay. Es decir, hoy y mañana, viernes y sábado. Así que bueno, estemos muy atentos a Cardi B, que llega con Lizzo y Rumors. Vamos a ver cómo le va a la muchacha. De pronto llega con más sorpresitas, pero te las voy a contar más adelante. Gracias por eso. Te tendré ahí en suspenso. Está bien. A mí me gusta a veces estar en esas mentiras. No me gusta. Yo odio cuando me dicen más tarde te cuento. Me dicen tengo que contarte algo. Y desaparecen. Y uno es como preferible eso que no me digan eso. Catalina, espero una vez que yo entrara al cine. Ella es mala. Le hice una bromita. Y salió muy chistosa, aunque terminé insultada. Sí, la regañé con ira y enojo porque jugó con mi corazón y me asustó, se me durmieron las manos y todo. Y Catalina, me debes tantas cosas por ese susto. Es verdad. Ya se me olvidó enfriar las manos. Bueno, hace unos días contamos y compartimos el audio de Sarah Michelle Gellar porque se confirmaba que no iba más Buffy la Casa de Vampiros. Esto parece una noticia que estuviéramos dando hace 20 años, pero pasó. Ya se había hablado de un reboot y se estaba preparando, se iba a emitir por Hulu y ya, bueno, ahí entonces, con lo que no contaban, no sé, los que dijeron no más era con la manifestación de los fans molestos, okay, por esta cancelación. Se acercaron estos señores a las oficinas de Hulu en Santa Mónica a manifestarse, molestos profundamente, diciendo que estaba muy mal hecho que cancelaran esta serie. Varios estaban vestidos con ropa de la serie, cosa que yo no sé, Catalina, si eso le quita o le pone serie.